que no se ocupe de ti el desamparo. Que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compre por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Fíjate que estábamos revisando acá temas importantes y tú has escuchado hablar, y esto es para todas las mamitas, ¿cierto? Aquellas que están hoy día embarazadas, y que existe el programa de apoyo al recién nacido, ¿eh? Y esto, este programa da inicio en los talleres prenatales y los controles de salud, donde recibirán información sobre el set de implementos que se llama AJUAR, educación sobre su uso y la crianza temprana. Fíjate que previo a la entrega del AJUAR en el hospital, podrás participar en una sesión educativa a las familias sobre el uso de los implementos, nociones básicas de crianza temprana y crianza respetuosa y los cuidados básicos del recién nacido. El set de implementos entregado a todos los niños y niñas que nacen en los hospitales de la red pública de salud, incluidos los delegados, independiente de la condición previsional de su papá o su mamá, y de la sala de hospitalización de la mamá, incluyendo entonces el pensionado. Si se trata de un nacimiento múltiple, corresponde un set completo por cada niño y niña. Y el set de implementos básicos del recién nacido consiste en los siguientes paquetes. Está el paquete de Buen Dormir, que es un implemento y que tiene, que dice relación con una cuna, corral armable, un colchón con funda, juego de sábana, frazada y colcha. Y fíjate que la cuna sirve entonces para tener un lugar seguro y de calidad para satisfacer la necesidad de descanso y sueño de tu guagua, así como para enseñarle a diferenciar entre el sueño diurno y nocturno. En función de la cuna es transportable, tiene una posición de colchón alta y otra baja y es fácilmente armable. Y además el corral sirve para generar, ¿cierto?, un espacio de seguridad para el niño o niña. En función del corral entonces se usa en posición baja y sin colchón. Y además trae un móvil de estimulación, trae una alfombra de goma Eva que de cuatro piezas que se unen entre sí, siguiendo las instrucciones de las cartulinas que ahí te lo entregan. Y también vienen una caja de embalaje que se transforma en un práctico baúl. Este es un producto nuevo. Así está diseñado el paquete de Buen Dormir. Y también tiene, ¿cierto?, el paquete de Bienestar y Apego, que tiene que ver con un cojín para la lactancia, un porta bebé tipo Meitai, seguro y cómodo y anatómico, el vestuario con diseño talla 3 a 6 meses y un DVD con cápsulas educativas con información. Tiene mucha más información y te la voy a comentar después de este tema musical. Aquí a tu lado, en la cual me he desvelado. Bien, te comentaba que sobre el ajuar, el programa de apoyo al recién nacido, ¿cierto? En donde entregan los ajuares. Y ya te lo señalaba, ahí estaba el paquete del Buen Dormir, en donde nos hablaban que tenían acceso, ¿cierto? A una cuna, corral armable, a un colchón con funda, juego de sábana, frazada y colcha, un móvil de estimulación, una alfombra de goma Eva y un práctico baúl. Y también te comentaba que viene con ello un cojín para la lactancia. Esto es para apoyar a la guagua en los momentos de lactancia, siguiendo las instrucciones, ¿cierto?, de la cartilla en que te entregan. Y también sirve para que la mamá esté en una posición más cómoda durante la lactancia, descanse los hombros y brazos. También se te señalaba que estaba un portabebé tipo Meitai, seguro, cómodo y anatómico. También tiene una cartilla sobre la crianza temprana que se llama Ya estoy aquí, con instructivo incorporado. Está un vestuario con diseño de talla 3 a 6 meses, un DVD de cápsulas educativas con información actualizada, pertinente y amigable sobre temas esenciales para la lactancia y crianza respetuosa, además del uso del set de implementos para el fomento del desarrollo integral. Y también tiene un mudador, fíjate, de plástico plegable, que es un producto rediseñado para tener un espacio cómodo para cambiar pañales. Tiene una mochila de transporte para artículos de bebé, también es un producto rediseñado. Tiene un libro de género, Mi Primer Libro, y que está rediseñado. Este libro, juguete con hoja acolchada, dibujos infantiles, colores, texturas, sonido apropiado para despertar el interés en la exploración del niño. También dentro de este programa están las toallas de baño con gorro, dos pañales de algodón para usar en la lactancia como tapado o para secar, el típico tuto. Hay un libro, Te cuento mi cuento, y artículos para apoyar el aseo diario, como por ejemplo un jabón, una crema regeneradora, un aceite para masaje. Y estos implementos vienen en un bolso para trasladar cosas que se transforman en un organizador vertical. ¿Qué te parece? Importante este programa de apoyo, ¿cierto?, a el recién nacido que incorpora el ajuar. Ahora ¿Dónde y cuándo lo debe solicitar? El set de implemento del programa de apoyo al recién nacido es entregado en los hospitales al momento del alta del recién nacido por parte de algún profesional o técnico del equipo salud. Generalmente se solicita el carnet de alta para verificar que el nacimiento fue en el establecimiento de salud que corresponde. Se puede retirar hasta los 6 meses de edad el niño o niña, y si alguno de los implementos viene dañado, tiene que llevar el set completo al hospital donde nació tu hijo o hija para pedir el cambio. La garantía es de 6 meses. Yo no quiero ser aire que alborote tu pelo, ni mandar mis palabras a perderse en el viento, ni ofrecerte la luna como ofrecen los necios. Solo quiero mirarte y quererte en silencio. Yo no quiero ser lluvia ni empaparte de sueños, ni vivir de las cosas que han pasado hace tiempo. No pretendo ser nada más allá de los cielos. Solo quiero ser tuyo y ofrecerme a ti entero. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, ni esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro. Solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y decir que te quiero. Y decir que te quiero. Y decir que te quiero. Y decir que te quiero. Quiero ser fuego ni cenizas de un sueño, de este amor que me ocupa el 100% de mi tiempo, que me inunda esta casa y me empapa recuerdos, que se cruza de brazos y se queda tan quieto. Yo no quiero ser nube de ningún firmamento, ni esconderme de nada como cualquier secreto. No me gusta esta calma que me muere por dentro. Solo quiero mirarte y decir que te quiero. Y decir que te quiero, y decir que te quiero, y decir que te quiero, y decir que te quiero. Tiene 17 años. Fíjate que el servicio militar para reclutamiento para el servicio militar 2019. ¿Eh? Desde el 1 de abril que comienza este periodo, en lo cual los jóvenes del país podrán inscribirse voluntariamente para cumplir con este ejercicio a partir del próximo año. Quienes desean inscribirse como voluntarios al servicio militar pueden ir al cantón de su comuna o bien pueden registrarse como voluntario vía web ingresando a la página serviciomilitar.cl utilizando la clave única que entrega el registro civil e identificación. Los menores de 17 años que desean adelantar su servicio militar pueden hacerlo con la autorización de uno de sus padres. Para ello deben dirigirse al cantón de reclutamiento. ¿Cuáles son los requisitos? Ser chileno, tener entre 18 y 24 años, tener cédula de identidad vigente. Si tienes 17 años, no cumple 18 años dentro del año calendario o eres mujer, debes inscribirte directamente en el cantón de reclutamiento previa autorización de tus padres. Concurrir al proceso de selección según a la fecha y lugar indicado en la lista de llamado, presentarse a la unidad de Fuerzas Armadas si fuiste seleccionado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Además de la formación militar, los jóvenes chilenos podrán optar a una serie de beneficios, especialmente en materia de educación y capacitación laboral. Pueden continuar estudios secundarios a través de los programas para adultos del Mineduc. Pueden acceder a cursos de capacitación laboral en diversos oficios mediante un convenio con CENSE. Soldados del 60% más vulnerable podrán participar del Más Capaz y programa capacitación en oficios. Existen además convenios con la Universidad Central para conflictos que opten a programas de pregrado. Además, durante el desarrollo del servicio militar, los jóvenes reciben atención médica, dental y asistencia gratuita, y aquellos que cumplen su servicio en zona extrema y viven en ciudades lejanas pueden visitar a su familia, ya que se les hace entrega de un pasaje para tales efectos. A los soldados de escasos recursos se les hace entrega de pasaje para que sus familiares puedan asistir a la ceremonia de juramento a la bandera. Asimismo, durante el servicio militar, los jóvenes reciben una asignación mensual más el porcentaje de zona que legalmente establece el Estado. Así que aquellos que deseen continuar con la instrucción lo pueden hacer a través del ingreso a las escuelas matrices y a la tropa profesional. Fíjate que desde el año 2006, al término del servicio militar, los jóvenes reciben 20 puntos adicionales para obtener el subsidio habitacional, una vez licenciado y con valer militar. Además, se entregan 20 puntos por cada integrante del núcleo familiar que acredite el cumplimiento del servicio militar. El plazo máximo para inscribirse expira el próximo 28 de septiembre. Where the clear winds blow. Entrando en la contingencia, ¿ha escuchado hablar del pago de compensación por la colusión del papel higiénico? Bueno, ya parece que está saliendo humo blanco en ese sentido. Fíjate que el pago de la compensación por la colusión del papel permite a los consumidores que cumplen los requisitos obtener el pago de la compensación por el sobreprecio cobrado producto de la colusión del papel higiénico, gestión que fue liderada por el Servicio Nacional del Consumidor y las asociaciones de consumidores ODECU y CONADECUS. Para efecto del pago, los consumidores se dividirán en tres tipos. Están los beneficiarios del Instituto de Previsión Social, quienes recibirán la compensación por única vez y en forma automática, junto a su liquidación de pago de la pensión, subsidio único familiar, entre otros. ¿Ya? Así que si recibe pensión, por esa vía va a obtener los famosos ciertos 7.000 pesos por el pago de la compensación. También los clientes del Banco Estado, que son titulares de cuenta RUT, chequera electrónica y cuenta corriente, que no sean beneficiarios del IPS, del Instituto de Previsión Social, el dinero será depositado en la cuenta correspondiente según el calendario de pago por orden alfabético de apellido, el que se comunicará oportunamente a través de la página web www.micompensacion.cl. Y al público en general, las personas tendrán que inscribirse en el sitio web www.micompensacion.cl para luego cobrar el dinero en la caja vecina, plazo que será informado al momento de inscribirse. Opcionalmente, los beneficiarios podrán solicitar la transferencia a su cuenta personal. La fecha de inscripción y pago de la compensación serán informadas oportunamente, ¿cierto?, por la página que ya le hemos mencionado. ¿A quién está dirigido? Esto es a los chilenos mayores de 18 años, que a la fecha se dicta el cúmplice de la sentencia y que se encuentran en territorio nacional en el exterior. Importante, ¿eh?, que para efecto de pago de la compensación, los consumidores entonces se van a agrupar en los tres puntos, ya sea si es pensionado por el IPS, si es cliente del Banco Estado o si es público en general. Esas son, recuerden que para el público en general deben inscribirse en www.micompensacion.cl. ¿Qué necesitamos para hacer el trámite? Solo la cédula de identidad vigente. Así que a revisar, si eres pensionado, ya lo sabes, te va a llegar automáticamente. Si tienes cuenta RUT o del Banco Estado, también te va a llegar automáticamente. Pero si no, vas a tener que inscribirte en www.micompensacion.cl. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí. Yeah. estamos de vuelta en nuestro programa Ventanilla Única. Mira, fíjate que comenzó la entrega de horas y rondas médicas en la Agüita de la Perdiz, ya entrando a la comuna de Concepción, nuestra comuna. Cumpliendo con lo estipulado en los convenios de atención comprometidos a principios de año, los funcionarios del CESFAM O'Higgins ya se encuentran realizando la entrega de horas de atención y rondas médicas en la capilla de la comunidad Santa Mónica de la Agüita de la Perdiz, facilitando de esta manera el acceso a las atenciones sanitarias en beneficio de más de 1.700 vecinos del sector. Fíjate que las medidas del SOME comunitario y jornada de operativos médicos fueron inauguradas en forma oficial en una ceremonia encabezada por el alcalde subrogante, el señor Aldo Mardones, y el arzobispo de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, la que congregó autoridades eclesiásticas de salud y vecinos del sector. El alcalde subrogante, Aldo Mardones, junto con valorar el trasladar las atenciones de salud a terreno, sostuvo que esta es una tremenda iniciativa, pues estamos llevando servicios a una comunidad histórica, reconocida y querida por la ciudad de Concepción, la cual merece, cierto, una mejor y más cercana atención en salud. Esta implementación, a la vez de permitir que los vecinos puedan solicitar su hora médica, también tiene a su disposición rondas de atención de salud, evitando de esta manera el traslado al CESFAM O'Higgins a aquellos que tengan dificultad de desplazamientos o económica, y generando condiciones de dignidad a un sector que estuvo por mucho tiempo abandonado en esta materia. Ahora, en cuanto a los alcances de la aplicación de la medida de salud en el sector, el director del CESFAM O'Higgins, Alberto Núñez, explicó que se ha tenido muy buena recepción por parte de los vecinos, donde además se ha trabajado en conjunto con ellos en esta medida, y este proyecto se desarrolla en varias etapas. El primero es todo el sistema de entrega de horas de atención, y la segunda es el tema de las rondas médicas. Todas estas etapas se desarrollarán en las dependencias que el padre Juliano Viveros ha facilitado en la capilla Santa Mónica, gracias, cierto por cierto, al trabajo comprometido de los funcionarios que se trasladan para atender a los vecinos de la Agüita de la Perdiz. Así que fíjate que el SOME comunitario La Agüita de la Perdiz funciona desde las 8:30 hasta la 1 de la tarde, todos los últimos días martes de cada mes, en una medida que ha sido aplicada con éxito por otro establecimiento de salud municipal de Concepción, siendo el CESFAM Tucapel el que hace cerca de 4 años ya lo ha desarrollado en las sedes vecinales de Barrio Norte, siendo una implementación que se trabaja en conjunto con la comunidad en cuanto a la coordinación de horarios y calendarización de cada una de las jornadas. Así entonces comenzó la entrega de horas y rondas médicas en la Agüita de la Perdiz. Si te recuerdo, muñeca bella, siempre igualito, porque este amor que por ti siento profundamente es muy bonito. Te enamoraste tan descarado, corazoncito, y es que no vuelve el cruel dolor de arañicos. Solo espero que ella regrese a estar conmigo porque la quiero. Tenerla siempre, toda la vida, los dos juntitos es lo que anhelo. Darle mi amor y mi cariño, que es muy sincero. El romance se mantendrá cual sol de enero. Recuerdos de un amor lindo, y cada día más la quiero. Como ama la llanura todo aquel que es llanero, se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Recuerdos de un amor lindo, y cada día más la quiero. Como ama la llanura todo aquel que es llanero, se quebranta y suspira sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Siempre ser correspondido. Te sienta bien que esa persona te da su amor con toda su alma y su cariño. Esto conlleva que el amorío siempre esté vivo y no haya haya recuerdos y te encarcelen en el olvido. Por eso, amor, yo te suplico con gran pasión, vuelve conmigo y no permita que se marchite esta ilusión. Dame un alivio, que para amarte y tú quererme los dos nacimos. Deja que corran las aguas mansas por su camino. Recuerdo de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira, sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Recuerdos de un amor lindo y cada día más la quiero. Como ama la llanura, todo aquel que es llanero se quebranta y suspira, sintiendo un hondo pesar cuando se va de su suelo. Estaba revisando las noticias, siguiendo las noticias en la comuna de Concepción. Fíjate que actualmente más de 2.000 habitantes de Gran Concepción se encuentra cumpliendo penas sustitutivas a la reclusión en el Centro de Reinserción Social, y de ellas 550, cerca del 25%, pertenecen a la comuna de Concepción. Es una triste realidad, ¿cierto? Frente a esta realidad es que el municipio, a través del Consejo Comunal de Seguridad Pública y en coordinación con funcionarios del establecimiento penitenciario, organizó una feria informativa que convocó a cerca de 200 usuarios que pudieron acceder a diferentes ofertas, entre ellas la capacitación y la colocación laboral. En esta línea se instalaron stands informativos a cargo de distintas unidades municipales, como el Registro Social de Hogares, Fomento Productivo, Subsidio de Desarrollo Social, Seguridad Pública y otras instituciones que se sumaron a esta iniciativa, como el Instituto Chileno Norteamericano. Complementariamente se desarrollaron talleres prácticos de nivelación de estudios, navegación por la Bolsa Nacional de Empleo y técnicas curriculares. En este contexto, el director de Protección Civil, Cristian Olivares, sostuvo que estábamos, ¿cierto?, contentos principalmente porque el enfoque que se ha dado al Plan Comunal de Seguridad Pública, al Consejo Comunal, ha dado fruto y buenos resultados frente a esta iniciativa, particularmente en materia de reinserción social. Que existan personas que estén cumpliendo penas es lo que ha motivado al alcalde principalmente a proporcionar una oferta laboral que les permita integrarse, vincularse con el medio y tener una buena oportunidad. Por su parte, el director regional de Gendarmería de Chile, el teniente coronel Dieter Villarroel, destacó que a propósito de la integración de la institución, ¿cierto?, de Gendarmería a los consejos comunales de seguridad pública, se ha venido trabajando con el municipio la prestación de servicios en beneficio de la comunidad a través de un convenio, y se ha determinado la posibilidad de generar acciones para apoyar a los usuarios, y esta actividad es una muestra de este esfuerzo. Así que muy, muy importante. El Centro de Reinserción Social tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a la privación de libertad, y ejecutar planes y programas de intervención psicosocial orientados a la reinserción social de infractores de ley, generando espacios para que los usuarios puedan vincularse con el organismo del Estado, incrementando las oportunidades, minimizando la reincidencia delictual y aportando a la seguridad pública en la comuna. Así que con éxito entonces se desarrolló la jornada informativa en Centro de Reinserción Social de Concepción. Eres el regalo que nunca pedí, la porción de cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé y tan sola me sentí sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú mi sol, sustento, eres tú mi sol. que quiero ahora es perderme en ti y ser envuelta en todo lo que eres tú. Ser envuelta en todo lo que eres tú. Te dejé y tan sola me sentí sin ti y no quiero de nuevo estar así. Así, tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Eres mi sol, luz, calor y vida para mí. Eres tú. Siguiendo la contingencia, fíjate que estaba encontrando acá inscripción en el registro de regularización extraordinaria para extranjeros. Ya lo habíamos conversado anteriormente, ¿eh? Permite el registro y regularización de aquellos extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular y que, ojo, hayan ingresado a Chile hasta el 8 de abril de 2018. Entonces, el plazo, cierto, que el extranjero que ingresó por paso no habilitado o clandestino, eludiendo el control migratorio, finalizó el 23 de mayo de 2018. Ahora, los extranjeros con permiso de turismo vencido, con visación de residencia vencida, con turismo vigente al 8 de abril, con solicitud de residencia o reconsideración en trámite y los que realizan actividades remuneradas sin autorización, tienen plazo aún hasta el 22 de julio para regularizar esta situación. Entonces te señalaba que la regularización consta de dos etapas. Primero está la etapa de registro, que los extranjeros deben inscribirse en un registro de regularización, bastando para ello llevar su documento de identificación sin necesidad de acompañar ningún documento adicional. Y luego está la etapa de procesamiento, que esta comienza el 23 de julio de 2018 y solo los extranjeros que previamente se hayan inscrito en el registro de regularización deberán acompañar el certificado de antecedentes de su país de origen y la autoridad si corresponde y podrá otorgar un visado temporario. En esta etapa finaliza el 22 de julio de 2019. Entonces, ¿a quién están dirigidos? Son los extranjeros que deben regularizar aquellos que hayan entrado al país por paso no habilitado, eludiendo el control migratorio, es decir, el ingreso clandestino, que tengan de permiso su permiso de turismo vencido, que tengan su visación de residencia vencida, que tengan una solicitud de visación de residencia en trámite, que se encuentren en proceso de reconsideración en trámite, tengan su permiso de turismo vigente al 8 de abril de 2018, y o cuenten con un permiso de residencia otorgado y vigente, pero que desarrollen actividades remuneradas sin contar con la autorización migratoria correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que necesitan para hacer el trámite? Ya se lo señalamos, ¿cierto? El documento de identificación, que puede ser el pasaporte o la cédula de identidad, y todos los demás casos deben contar con el documento de identificación y la tarjeta de turismo o certificado de viaje emitido por la PDI. Este costo importante, la inscripción no tiene costo, sin embargo, la etapa de procesamiento, si procede a otorgar una visa de residencia temporario, deberá pagar un arancel de $90 en moneda nacional y para los mayores de 18 años será gratuito. Así que, estimados compañeros, ¿cierto?, que se encuentran extranjeros, que se encuentran sin regularizar sus papeles, por favor, a regularizarlo, ¿cierto?, hasta el 22 de julio de 2018. Ha llegado el invierno y eso significa que también muchos de nuestros compatriotas también van a tener un invierno bastante pesado, sobre todo aquellos que no tienen un hogar donde vivir, y ese es un hecho, ¿eh? Así que con ello entonces también se crea el plan de invierno, que es uno de los componentes del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y que brinda de manera transitoria y en épocas de baja temperatura alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle, a objeto de mitigar los efectos negativos que tiene para la salud de las personas el dormir a la intemperie sin los resguardos necesarios para hacer frente a las precipitaciones y al frío. Que importante e interesante, porque está haciendo mucho, mucho frío y por lo tanto debemos cuidar, ¿cierto?, a todos ellos. Fíjate que en la comuna de Concepción, ¿sí?, también existe está la ruta de la salud, que tiene dispositivos en funcionamiento. Que lo que permite, cierto, que todas estas personas puedan entonces llegar a tener acceso a este proceso. Fíjate que en el lugar en donde está ubicado, lo vamos a buscar inmediatamente en este mapita, donde tiene la, vamos a buscar, dame un minutito para ver, cierto, cómo lo vamos a encontrar y te lo vamos a comentar. Lo primero, pero por mientras, lo importante es señalar que el programa de los centros de operación duran entre 120 y 180 días, dependiendo de la zona del país, y que se activa primero en la zona sur, y esto que opera desde 2011 en adelante y atiende, fíjate que anualmente, a unas 12.000 mujeres, hombres, niños y familias en situación de calle. Y el viernes 1 de junio se espera que la capacidad de atención diaria sea de 2.000 personas, lo que representa el 54% de la cobertura planificada para este invierno. Así que es muy importante, vamos a buscar justamente los lugares. Nos falló el internet, así que nos vamos a un tema musical y luego te informo dónde están los lugares establecidos para la noche digna. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Tell you, don't even say it no more. I will help from my friend. Gonna get out of my friend. I will help from my friend. Yeah, yeah. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. I will help my friend. Don't you know I'm gonna make it with my friend? I will help my friend. I promised myself I'd get back. I will help my friend. Said I'm gonna try it with them too. Yeah, yeah, yeah. Could it be anybody? Bien, ahora sí tenemos toda la información que era necesario que queríamos entregarte. Te señalábamos entonces que está el plan de invierno, ¿cierto? Que es uno de los componentes del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social, que brinda entonces de manera transitoria y en época de bajas temperaturas alternativas de hospedaje y atención básica en la vía pública a personas en situación de calle. Y entonces, dentro del plan se ofrecerán 5 tipos de servicios que son entregados mediante los llamados dispositivos, los cuales se encuentran adscritos a un territorio determinado. Y es así como existen diferentes servicios, como es el hospedaje, en cuanto a albergue, en donde te entregan alojamiento, alimentación, higiene, abrigo y evaluación básica de salud. Está el hospedaje de los sobrecupos, que te entrega alojamiento, alimentación e higiene. Está también la atención en calle, que te entrega alimentación e higiene. Servicio de atención de salud básica, que te entrega atención básica en la vía pública. Servicio de atención de salud básica por medio del SAPU, ¿verdad? Que también es atención médica de urgencia. Y están los servicios de integración de coordinación nacional, que tiene que ver con la gestión de solicitud de atención, reporte de cobertura y móviles de traslado. Ahora bien, ¿dónde están los centros de operación? Aquí en la comuna de Concepción. Nos encontramos con una hospedería que es de la Fundación Novo Milenio, que se encuentra en Manuel Rodríguez 935 y que atiende desde las 18 horas hasta las 8 horas. Y ahí pueden llegar 60 personas, tiene el cupo para atender en Manuel Rodríguez 935, que es una hospedería. También está la residencia, que es la Corporación para la Atención Integral al Maltrato, CATIM, que atiende desde las 9 a las 18 horas, entonces en forma diurna y tiene 25 alojamientos. Y además está el centro de día Concepción. Dijimos que la Corporación para la Atención Integral al Maltrato, CATIM, está ubicada en Bulnes 540 y el centro de día está ubicado en Caupolicán 1351, que también atiende de 9 a 18 horas, ¿cierto?, para 30 personas. Entonces está CATIM, que atiende a 25 personas, está Fundación Rostros Nuevos, que atiende a 30 personas, y está la Fundación Nuevo Milenio, que atiende a 60 personas. Y eso es lo relacionado con la Noche Digna, el plan de invierno. Y hemos llegado al final del programa del día de hoy, entregándote la más variada información, por supuesto con buena música, además para matizar todo esto. Así que queremos agradecerte a ti por escucharnos, preferentemente tu programa favorito, el programa Ventanilla Única, que pretende entregar la información más variada y oportuna. Estimados amigos, estimadas amigas, nos encontramos en el próximo capítulo de Ventanilla Única. Un abrazo a todos y a todas.